¡Lalo Bravo! ¡Así es que es! Dile que ya lo olvidaste, mejor que no te llame. Dile por favor, bastante le aguantaste, y otro te enamoraste, y ese otro soy yo. Dile que te enamoraste, que no mande más mensajes. Dile por favor, que tú ya tienes dueño, no insista porque todo, todo terminó. Ella tienes otro en tu vida, el que te cura las heridas. Que ya tienes otro en tu vida, que te consiente y que te mima. Que ya tienes otro en tu vida, el que te cura las heridas. Que ya tienes otro en tu vida, que te consiente y que te mima. ¡Lalo Bravo! ¡Así es que es! Pasado, mejor y consiga otra, que todo acabó. Ni siquiera lo intente, por darle buena suerte, creo que es lo mejor. Dile que ya lo olvidaste, mejor que no te llame. Dile por favor, que tú ya tienes dueño, no insista porque todo, todo terminó. Que ya tienes otro en tu vida, el que te cura las heridas. Que ya tienes otro en tu vida, que te consiente y que te mima. Que ya tienes otro en tu vida, el que te cura las heridas. Que ya tienes otro en tu vida, que te consiente y que te mima.